Bien, la verdad que un fin de semana positivo, veníamos nosotros con muy buenas perspectivas y este fin de semana se nos dio, ¿no? Estar ya un 70% con mucha gente de distintas provincias que han venido o han decidido pasar la fiesta en nuestra ciudad es bueno, ¿no? Porque no solamente la gastronomía, sino que mucha hotelería que ofrecía lo que era la parte gastronómica y la hotelería justo también para el primero, y después se han quedado. Bueno, ayer hemos tenido en la ciudad una gran cantidad de gente, el clima también nos ayudó con la lluvia para los ríos y demás, así que contento porque las perspectivas que teníamos se están dando. ¿Qué tipo de alojamiento es el que busca el turista?